Encantado de poderte atender, amarrado en tus besos y en tu piel. Encantado por todo ese poder. Y ay, mi amor, por favor, dime cuál es la receta para hacerte el amor. Que nunca olvides que volver a vernos sea algo tentador. Que volver a verlo sea algo